Bien, hermanos. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen, muy cortito, de lo que hablamos en ese mensaje anterior para los que no estuvieron. Que era, el título del mensaje era ¿cómo, la vida sin límites? Bueno, uno de los versículos que hablé en ese mensaje decía, hablaba del Génesis, cuando Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comáis, ciertamente morirás. Entonces aquí, en estos versos, veíamos que Adán y Eva se encontraban en el mejor de los ambientes que existió, el Edén. Dios le había dado libertad para comer de todos los árboles de ese huerto, de ese Edén, pero solo puso límites alrededor de un árbol. Entonces ahí estamos hablando, recién introducimos esta palabra que son los límites. Y es interesante saber desde qué perspectiva vemos los límites, si los vemos, entre comillas, desde fuera o desde dentro. Porque una reja, les daba como ejemplo, en una ventana, puede hablarnos de unas personas, unas pobres personas que están encerradas detrás de esas rejas en su casa. O bien, podríamos también desde el otro lado decir, son personas que están protegidas, que nada les va a pasar porque tienen esas rejas en sus ventanas. Igualmente, cuando hablamos nosotros de los límites en nuestra vida y como valores también, podemos decir que ellos, de alguna forma, para algunos pueden aprisionarlos, hacerlos sentir que están en una prisión, que por qué tanto límite, por qué tanta restricción, pero desde otro lado podemos también nosotros ver que son una enorme seguridad y una enorme bendición. Entonces la única manera de saber cuál es la verdad es si realmente comprendemos para qué nos están sirviendo esos límites. Porque si no entendemos por qué están ahí, no tiene sentido y muchas veces estarán allí solamente para ser traspasados. Dios vino a liberar al hombre, hermano, del desastre de la corrupción que vivimos, de la situación de pecado. ¿Y cómo lo hace? Como dice la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, habiendo rejas, por decir, no nos vamos a sentir aprisionados en absoluto, porque la libertad viene de dentro, viene del corazón. Así que Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Y cómo va a ser libre? Perseverando en su palabra. Y su palabra es la que nos muestra justamente los límites para poder vivir, alegrarnos, gozarnos en esa libertad, sin el temor de caer, sin el temor de ser afectado o afectar a los demás. Eso en general, digamos, la primera parte de lo que era ese mensaje. La primera parte. Ahora vamos a la segunda parte, sin límites 2. Y que le decía que tenía más relación con algo práctico. Y aquí quiero mostrar un poco que la misma creación de Dios, toda la creación, obedece a límites que le fueron asignados. Permiso, hermano. Más acá. Ya, ahí sí. Les decía que la creación obedece a límites y la palabra de Dios lo dice así. Hay límites. Por ejemplo, en el Salmo dice: tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas. Ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. Una forma de expresar metafóricamente que Dios tiene límites a su creación. Y uno se da cuenta de que el problema y el caos, el desastre, no está justamente en las leyes físicas, que los planetas no están chocando a cada momento, ni la cosa anda físicamente en el universo como andamos nosotros los seres humanos, que nos guiamos por leyes morales y que esas sí las traspasamos, y por eso que tenemos graves problemas. Ni los animales tampoco tienen problemas, porque ellos, al guiarse por su ley del instinto, todo bien. Somos nosotros los que, al invadir ya su espacio, provocamos problemas y provocamos un desequilibrio enorme en esta naturaleza. Y donde hay un orden ecológico, nosotros, donde no hemos introducido, dejamos realmente un grave problema, un desastre. Isaías 24, del 4 al 5 nos enseña una conclusión, algo que sucedió. Y me gustaría que lo buscáramos. Isaías 24, del verso 4 al 5. Y aquí esta es una mirada de Dios hacia el futuro, una mirada de Dios de lo que iba a pasar. Dice así, para los que no la tienen, voy a leer Isaías 24, verso 4 y 5. Dice así, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Claramente vemos en estos versículos que ¿por qué sucedió esto a los moradores de la tierra? ¿Por qué hubo corrupción? Porque dice que traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto que era por siempre. No se respetó ese pacto y hubo consecuencias. Tanto fueron las consecuencias que enfermó la tierra. ¿Y qué vemos hoy en día? Una tierra enferma, ¿cierto? Tanto es que a uno le dan una noticia, le dicen, mira, no comas margarina porque la margarina es como, está a un punto del plástico. Mira, tampoco coma este tipo de pan porque la harina esta también, mira, esto es transgénico. Y mira lo otro y de repente uno dice, pucha, ¿pero qué como? Ya no hayamos qué comer porque todo está de alguna manera, hay una manipulación detrás. Y yo no quiero buscar algo natural y cuesta un mundo encontrarlo, hermano. Como que sigue la huella de una semilla de tomate natural. Mi hermana, me acuerdo, andaba siguiendo, ¿ya? Que está ahí en el mundo de la agronomía. Entonces, es súper difícil y complicado. Encuentras cosas hermosas, pero no tienen olor, ¿ya? Los tomates, ustedes saben, lo ven preciosos, pero no tienen olor, ¿ya? Están todos manipulados genéticamente para que duren más, etc. También vemos las manzanas, las peras, las uvas, la lata esa, sacarle las pepas, ¿se acuerda antes? Uno, me encantaban esa uva y uno tenía que estar botando la pepa. Ahora no, pues usted encuentra uva, entre comillas, sin pepa, ¿ya? Entonces, también todo, uno ve, todo está manipulado, hemos invadido tanto. Bueno, pero a raíz de eso también hay consecuencias. Y estamos viviendo en nuestra salud consecuencias nefastas. Pero no crea que solamente en la salud, si también en nosotros como personas, nuestra vida psicológica también ha sido tremendamente afectada. Hay cosas que nosotros aceptamos y pensamos que, como es mucha la cantidad de gente que la practica, entonces son normales. Si nosotros siendo adultos lo empezamos ya a dudar y empezamos a ingresarlo casi como conducta porque la mayoría lo hace, cuanto más un pequeño niño que nace en ese medio. Por lo tanto, la tierra enfermó y también, como dice Isaías, también sus moradores. También. Por lo tanto, Dios llama a aquellos que han confiado en Él, a su pueblo, para que puedan ser, para que podamos ser obedientes. Pero no tan solo por serlo, porque a ojos cerrados y simplemente como por miedo, por temor, nosotros lo hagamos, sino que con voluntad. Porque nada en Cristo, hermano, resulta si no es por voluntad. A lo mejor tú lo haces por una buena invitación de un querido amigo, una querida amiga, o lo haces por tus padres, o lo haces por tus hijos, que puedes estar acá, o puedes, entre comillas, servir al Señor, venir. Pero no nos sirve, aquí el asunto es del corazón, es de una intimidad que solamente Dios y tú conoces. Entonces es de voluntad y ahí es donde podemos ver una semilla que realmente fructifica. Ya vamos a ver un gran fruto, pero lo otro no nos va a calzar. Podemos decir, sí, mira, es cristiano, pero mira, no sé, siempre está ahí como marcando el paso. Algo está sucediendo en ese corazón, parece que no es la buena tierra, pero Dios nos llama a que seamos esa buena tierra. El Salmo 15, se los quiero leer para que también nos concentremos y puedan ustedes escuchar con mucha fe. Dice así, Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Bueno, para los nuevos y las personas que llevan poco tiempo, ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que es el tabernáculo? ¿Una figura geométrica? ¿Qué cosa es tan raro? Bueno, les explico rápidamente. Es la casa de Dios, por decir así, en un determinado momento en que el Señor le mostraba a su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, le mostró a su pueblo que él iba a habitar en medio de ellos. Y Dios sabe hablar de manera muy pedagógica. Así que le hizo construir una tienda. Y esa tienda, él ahí la llenó con su presencia. Y fue una manera de mostrar al pueblo que teniendo esa tienda en medio de ellos, era una manera figurativa de que ellos tenían que tenerlo a él en el corazón, en el centro de su vida. Porque el tabernáculo estaba en el centro del pueblo, así Dios debía habitar en el centro del corazón. Entonces aquí hace la pregunta, dice, ¿quién habitará ya en ese tabernáculo? ¿Quién estará en la presencia del Señor? Y responde, dice, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Es el que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. Y fíjese, no dice el que habla verdad y los demás, ¿cómo saben? No, el quien habitará en tu presencia, el que habla verdad en su corazón. Nosotros diríamos lo contrario, el que no se engrupe. ¿Ya? El que no dice, no, pero es que al final yo lo hice por esto y busca una justificación. Bueno, Dios ama, el Salmo 51 dice, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo íntimo, ahí dentro, me ha hecho entender sabiduría. Así que si vamos, queremos engañar a Dios, hermano, estamos perdidos. Porque Dios sabe dónde está la génesis de nuestros actos. Así que el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, no lo admite. O sea, no es que, aquí yo no he visto nada, no he escuchado nada, no sé, no me meto en líos, y así no tengo problemas con nadie, vivo tranquilo. No, ya, ese no es una persona que está buscando agradar a Dios, sino que no, se la juega también. Entonces, sigamos, dice, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, dice, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. O sea, aunque le signifique que va a perder, no importa, él cumple su palabra. Sabe que está agradando a Dios, sabe que es la verdad y se la va a jugar por eso. Quien su dinero no dio a usura, o sea, presta sin intereses, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará. ¿Sabe qué dice al final? Más fuerte los que lo saben. Jamás. No resbalará jamás. Le hago este detalle porque por estas dos palabras. Una que el verbo dice no resbalará jamás. Y el otro nunca. Nunca suena, porque lo vamos a tomar un poquito más adelante. Luego, es muy similar estos versículos de este salmo a otro salmo, que es el 24, del 1 al 5. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y aquí dice, el limpio de manos, el limpio de manos y puro de corazón. Se está refiriendo aquí a dos aspectos. No tiene sus manos manchadas de sangre, no tiene sus manos que están combinadas con la mentira, no hay engaño, ¿ya? No ha hecho actos en los cuales esté involucrado, en los cuales esté mal, involucrado malamente. Y dice, y es puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces tenemos aquí dos salmos, palabras que nos enseñan que si nosotros queremos andar en Dios y queremos vivir una vida agradable a Él y una vida justa y queremos estar en su presencia, entonces está claro lo que nosotros debemos hacer. Y toda esta palabra que hemos leído nos habla de límites. Si nos habla de ser puros de corazón, no es porque no ha habido cosa impura a su lado, sino porque lo impuro pone límites. Uno pone el límite, no sigo más allá. Pero no es que me coloque en el límite. Por eso que la gente cuando a veces va a predicar o comparte de Cristo, una de las primeras cosas que le dice, mira, no sé, se trata de algo más que una religión, refiriéndose, relacionando la religión con la regla. como diciendo, mira, esto no son reglas, o sea, tú cumple esto, esto y esto otro y así agradarás a Dios. No, o sea, aquí no te van a decir, mira, no fumes, no tomes, no bailes, nada de eso, sino que aquí es algo que Dios empieza a obrar en tu corazón y tú mismo, tú misma quieres esos límites, porque eso es lo que te limita del desastre. El desastre está afuera, está después de los límites, y por eso que te puedes mover con libertad, con alegría, te puedes mover con el gozo de Dios estando dentro de esos límites, porque después de esos límites está el desastre, está justamente reinando todo lo que está suelto en nuestras pasiones, en nuestro, a causa de nuestro egoísmo, a causa en el fondo de todo lo que está relacionado, hermano, con nuestra rebeldía. Por lo tanto, esas consecuencias que uno haya que están después de los límites es porque la gente traspasó. Así como veíamos que la tierra se enfermó, los moradores también se enfermaron, pero vemos por qué también se enfermaron. No resbalará jamás, dice, aquel que anda en estas cosas, porque esto tiene consecuencias. No es común, por ejemplo, que alguien de un día para otro caiga, dice la Biblia, ¿cierto? No encontramos así que una persona está muy bien un momento y en otro momento está mal. Nadie, como escuchamos nosotros en las noticias, asesina a su esposo o a su esposa de un día para otro. Aunque los vecinos dicen, no, si era tan tranquila, era tan tranquilo, era muy buen vecino. Nadie le vio hacer mal. No sé cómo pudo suceder esto. Bueno, yo creo que una buena manera también de, en un corto rato, de poder expresarse de la persona afectada. Pero si uno va más allá, eso es imposible. Las cosas, a menos que haya un, como hablábamos el otro día, yo le daba justamente el ejemplo de una noticia que hablaba de un estudio, de la estadística de un estudio, de que los niños que se convertían posteriormente en parricidas no eran justamente los que tenían una enfermedad mental, la mayor cantidad, me refiero, no eran los que tenían una enfermedad mental, ni tampoco los que tenían una... que eran antisociales, sino que eran justamente los niños que habían sido maltratados. El 90% eran los que, de los parricidas, correspondían al 90%. O sea que esta cadena que viene de tatarabuelos, bisabuelos, de padres que fueron maltratadores y estos también crecieron, estos niños, y maltrataron. Entonces es una cadena que va siguiendo y que no tiene fin, porque no hay cambio. Por lo tanto, podemos ahí darnos cuenta que estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Nadie tampoco, tremendamente, creo que ayer también, un hombre enojado, enojadísimo, estaba, parece, discutiendo con su pareja, no sé si era la esposa, y ella estaba calentando agua y tomó el agua hirviendo y se la echó, ya, a ella. Hoy día está, no sé si habrá muerto, pero estaba pésimo, ya en estado grave. Entonces fue una discusión, una cosa espantosa, o sea, si uno se pone a pensar, ¿cómo tiene que haber la pasión que tiene que haber existido en ese corazón, en esa persona? La desesperación y no había límite alguno. Y si llegó a haber alguno, parece que era muy pequeño porque rápidamente lo pasó. Rápidamente. Pero eso no sucede de un día para otro. No creo que esa pareja no iba a discutir antes, no iba a tratarse mal o palabras más fuertes, no sé. Tampoco es completamente verdad que alguien, o bien en su rabia, de un día para otro llena de garabato o de insultos a sus hijos. Tampoco. Tiene que haber empezado de otra forma, ¿cierto? Con palabras quizás de a poquito, y vamos pasando los límites, después llaman insultos, después garabato, después golpe, bueno, y después ya no te quiero ver, pero en ninguna parte de esta tierra. Entonces, vamos pasando esos límites y así la palabra, podemos entender lo que decía el Salmo. Quien hace estas cosas refiriéndose a lo bueno, de justamente en vez de ir dando paso a las pasiones del alma y dejándolas ser, es al revés, ya empieza a hacer la voluntad de Dios, está ocupado haciendo las cosas de Dios, agradándose en la verdad, en la justicia, negándose a su egoísmo y dando por el otro. Dice, quien practica estas cosas no resbalará jamás, no resbalará jamás. Entonces es claro que uno se va deslizando. Resbalar es así, ¿cierto? No sé si alguna vez se ha resbalado. ¿Ya? Ya, y si está en la calle, cosa tremenda, ¿ya? De a poquito uno parece que ve a la gente que la va mirando y es así, de a poquito, porque esa es la gracia, por decir, y por eso uno también a veces le da como un poco de risa el asunto. Entonces, así también, uno delante de los demás empieza como a descender, no se dan cuenta porque es casi imperceptible, pero está pasando en el corazón, está pasando dentro de nosotros, que vamos permitiendo y permitimos más y permitimos más, o vamos subiendo la voz mucho más sin darnos cuenta. Pero quien no hace eso, dice, no resbalará jamás. Entonces, así también, para un lado o para el otro, ¿dónde vamos a sembrar? ¿Vamos a sembrar en Dios? ¿Vamos a sembrar en su palabra? ¿Vamos a sembrar en la libertad que Dios nos da? ¿O vamos a sembrar en la esclavitud, en la carne, darle rienda suelta a nuestras pasiones? Esa es la pregunta. Ahora, estos límites, como le hablaba de las consecuencias, ya sabemos que tienen consecuencias horrendas, pero a pesar que podemos entenderlo bien, igual lo hacemos, ¿cierto? Igual lo hacemos, igual vamos deslizándonos y no nos damos cuenta. Somos pero muy fáciles en caer en la inconsciencia, estando, como uno dice, con los cinco sentidos, pero está totalmente inconsciente, porque se empieza a medir con lo último que hizo y no de dónde tendría que medirse. ¿Hasta dónde llego con esto? Por ejemplo, usted, darle un caso sencillo, recién le hablé de las palabras, y o a veces la gente, bueno, empezaron a veces con una mala palabra, usan la otra, pero también a veces puede ser, por ejemplo, el alcohol. Por eso que la Biblia lo advierte claramente. Estoy tan sano, soy tan sana, tan equilibrada, que voy a beber solamente esta taza y nada más. Estoy segura. ¿Y qué pasa si estoy en un problema? Si estoy en un problema, con ira, con rabia, o estoy en un bajón, con una tristeza, una pena de amor. Entonces, bueno, dos. ¿Para qué va a ser una? Con dos me siento, ya la tercera ya estoy contándole a todo el mundo lo que me está pasando, y a la cuarta ya no doy mal, a la quinta no quiero saber de nada. ¿Y quién sabe hasta dónde llegue? Porque no hay límites. Entonces, por eso la Biblia nos habla que dice, no mires el vino cuando rojea, ¿ya? No lo mires ahí pensando que ahí está tu escape, tu salida, como una manera de que te vas a sentir bien, porque es solo el momento, es ahora, pero el después es triste porque caíste en una inconsciencia, ¿ya? Caíste como en esa magia mentirosa de que te sentías bien, pero en realidad no se ha solucionado nada. Límites. Entonces, pensamos en estos límites en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo lo dejamos pasar? ¿Cómo con un canal ahora que es súper fácil pasar con un... Perdón, ¿cómo se llama? Control. El control, ¿ya? Y es especial la palabra, ¿cierto? El control, ¿ya? Yo tengo el control. Dice, no, pásame el control. Pero la verdad es que yo creo que hay miles y millones de personas que no tienen ni un control sobre ese control, ¿ya? Entonces, si pasa y ahí donde... No importa, o sea... Pueden llegar a la película más erótica y no importa, y se quedan ahí. Entonces, ¿pero dónde está el límite? ¿Dónde yo digo, no, porque esta es una cuestión nomás de adulto? Y es triste que uno caiga en un razonamiento, porque realmente no me significa ninguna muestra de educación. De educación en la cual yo vaya formando hábitos en mi vida. ¿Pero qué pasa? Veo algo, después no tengo problema para ver otra cosa, y después otra cosa, y peor. Entonces, Dios, por eso que la palabra dice, Dios conoce la verdad en lo íntimo. Y no es que el Señor está ahí para, como un policía, ¿me entiendes? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? No es así, sino que, como bien, vuelvo a repetir, como bien Rodrigo decía, es que te está hablando de ti, es por tu propio bien. ¿Hasta dónde tú te permites mirar? ¿Hasta dónde tú permites que por tu sentido ingresen por estas ventanas situaciones y cosas que van a afectar tu vida y que afectan también a los demás? ¿Hasta dónde nos permitimos? ¿Hasta dónde permitimos? Así que porque la ley dice algo, entonces bueno. Si pensamos que una relación de una persona que tenga, no sé, mayor de edad y con una niña de 14 años, Decimos, no, pero mire, como sucede muchas veces, uno sabe que hubo todo un abuso ahí, que hubo toda una manipulación psicológica. Una persona de repente ríe 25, 30 años, la chica de 14, no, pero es que hubo consentimiento. Entonces, claro, porque son nuestras leyes que le tienen que dar salida a una situación, pero nosotros sabemos bien, perfectamente, de que ahí hubo un engaño, que ahí hubo una manipulación, ¿ya? Que sí hubo un consentimiento, pero ¿a raíz de qué? ¿Había la misma conciencia en ambos? No. Y la palabra de Dios dice claramente, dice que no es como nuestra ley. Dice, nuestras leyes son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Así son. Con todo respeto para los abogados aquí y que serán abogados también. Mucho respeto. Pero la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Lo otro, sí, es todo nuestro intento. Porque busquemos una mejor convivencia entre nosotros. Pero es dramático, hermano. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros hacemos el mal. Cuando uno ve nuestra sociedad y quien traspasa lo que nosotros hemos llamado nuestras leyes, no vamos a llenar la tierra y todo nuestro país de cárceles para nada, porque no reforma. Entonces la única solución que se ve es ya la cárcel, todos los que traspasan. Es que si no hay límites desde nuestro corazón, en una intimidad, si uno no aprende a tener límites, sin que nadie te obligue, sin que nadie esté ahí imponiéndose, sino tú con Dios, entonces te aseguro que los límites van a estar ahí, los que te colocan los demás, nada más que para ser traspasados. Pero en esa intimidad es donde Dios quiere trabajar con nosotros, quiere trabajar contigo, para que uno levante esos límites. Por lo tanto, por eso que Pablo le decía a Timoteo, le decía acaso, cuídate de los hermanos, cuídate de los mundanos, cuídate de las otras naciones. ¿De quién le decía que se cuidara primeramente? De ti mismo. Cuídate de ti mismo. O sea, no te des chance. Y más encima Pablo decía, y golpeo mi cuerpo, dice, no, golpeo el aire, como diciendo, echándole la culpa a todo el mundo, la sociedad donde nací y todo esto que está pasando. No, sino a mí. Yo, en esta intimidad con Dios, Dios quiere trabajar. Así que hay tarea, hermano, y una tarea maravillosa. Porque esto no es religión. Esto no tiene que ver con reglas. Tú aquí puedes llegar, pero con la cara de una persona, pero santísima, ¿ya? Podemos llegar, pero casi nos pueden ver iluminados. Pero el interior solamente lo ve Dios. Solo Dios lo sabe. Y ahí es donde Dios quiere trabajar. Dios ama la verdad en lo íntimo. Señor, esta soy. Este soy, Señor, me da vergüenza, quiero que me cambie, quiero que me transformes. Cuando hacemos actos de fe, ya sea que pasemos aquí adelante, o sea que te arrodillen en el lugar, o a veces levantamos la mano, es una forma, una manera, ¿me entiendes? De tener actos exteriores, pero que están demostrando algo que sucede en mi interior. Porque también todo lo que pasa en mi interior repercute en el medio donde me muevo, ¿cierto? Cuando alguien levanta la mano y dice, sí, yo creo en Dios y quiero acercarme a Él, también motivas a otro que está ahí como en el límite y ve a otro y se motiva, sí, yo también. Pero también es así para el mal. Al revés también. Oye, vamos a tomar unos cuantos. Y listo, y yo también, listo. Va el choclón ahí, el que está en la duda ahí como peleando entre la carne y el espíritu también partió para allá. Entonces, el pueblo de Dios, los hijos de Dios también se tienen que manifestar. Lo que está dentro también hay que exteriorizarlo. Y no podemos nosotros quedarnos callados y vivirlo tan solo internamente, sino que eso se exterioriza. Y es por eso que la palabra dice que ¿quién entrará a ese monte santo? ¿Quién estará en su presencia, el limpio de manos, el que dice la verdad, el de un corazón puro? O sea, cosas concretas. El que hace justicia, el que no miente, el que no engaña, el que no deja que al otro le esté pasando algo y dice, ah, pero como no es familiar mío, o como no soy yo, entonces no me meto. Sí, sí se involucra porque es la justicia de Dios. Le interesa esta tierra que es de Dios. No se siente ajeno. Entonces exterioriza esa relación que tiene con Dios, la exterioriza. Y esa relación comienza también a avanzar por fuera. Y así es el reino de Dios. Empieza como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, ahí en el corazón, y empieza a crecer, pero después sale de la persona. Y es tan glorioso y una bendición tan grande, porque empieza a empapar a los demás también. Y el que tenía pocas fuerzas comienza a tener fuerza al verte a ti. Y se empieza a ver un pueblo de Dios que se levanta en contra de todo lo que se opone a Dios, se levanta en contra del pecado, en contra de toda esta arrogancia y esta vanidad, hermano, que vivimos en este mundo, en este hoy. Entonces, sí, el pueblo de Dios debe hacer presión. Sí, no estamos para encerrarnos en un lugar, estamos para salir, siempre salir. Eso es lo que Dios quiere. Pero salir después que haya esa intimidad con el Señor. Dios entonces está trabajando en esa intimidad. Éxodo, les leo yo este versículo. En el capítulo 32, verso 23, el pueblo se apartó, el pueblo de Israel se apartó en un momento, estaban guiados por Moisés. Y en un momento que Moisés fue llamado por Dios a un monte, el pueblo se desvió, se apartó. Porque no tenían esa intimidad, porque vivían una religión. Y cuando vivimos una religión, hacemos lo que los otros nos dicen nomás. ¿Ya? Nos dice, hay reunión el jueves, la vamos a cambiar por el sábado. Ah, ya, me acomoda, vengo el jueves. ¿Sabe qué vamos a hacer el domingo? Porque ahora el domingo parece que, no sé, es más apropiado, el domingo. Vamos a hacerlo a las 5, hay que hacer esto. Bien, bien, voy, cumplo. Eso es religión. Eso es lo mínimo, por decir. No es que esté mal, sino es como lo mínimo. Lo que Dios quiere es que la persona sea la que pueda gestar un movimiento. Porque Dios está en su corazón, entonces mueve, ese corazón mueve. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, esta gente, este pueblo de Israel vivía una religión. Hacían lo que le decía el líder y punto. No tenían una relación directa con Dios. Desapareció de sus ojos Moisés y ya se inquietaron y se desesperaron. Y le dijeron a Aarón, le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, al analizar ese versículo, uno se da cuenta de que, ¿a quién estaban siguiendo? ¿Cierto? Estaban siguiendo a Moisés. Y de pronto, Dios les quitó a Moisés. Ah, no, ¿y a quién vamos a seguir ahora? A los dioses, que vayan delante de nosotros. Le dijeron a Aarón, porque este Moisés no sabemos qué le puede haber pasado. Moisés estaba buscando al Señor, Dios estaba hablando a su vida y ahí se estaba gestando toda una obra, un poder de Dios tremendo en el corazón de Moisés, que cuando bajara iba a explotar, hermano, iba a ser, pero tremendo. Dios estaba haciendo esa obra, pero en estos otros querían dioses que los guiaran. Bastaba con eso y iban a quedar tranquilos. Incluso se sacaron los aros y las joyas y ahí la pasaron para que la fundieran para hacer dioses, unos dioses de metal, y que ellos lo iban a seguir. Y con eso estaban tranquilos. Eso es acomodarse totalmente a nuestra carne, acomodar nuestras pasiones. Es al revés del Génesis, como dice, en vez de decir que Dios creó al hombre, es decir que ellos crearon a Dios a su imagen y semejanza. Un Dios que se ajuste a mi medida. Un Dios que me permita todo lo que yo quiero. Ese Dios quiero. Y eso es una religión muerta. La Biblia dice, hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Cierto? La inconsciencia. Caemos en la inconsciencia por nuestro pecado, porque somos orgullosos, si no es porque somos pobrecitos. Sino que caemos en inconsciencia y pensamos, no, si esto está bien. Pero la Biblia es clara, dice, camino, hay camino que al hombre le parece un camino derecho, pero el fin es camino de muerte. Entonces hay que contrastarlo para saber dónde estamos caminando. El hombre fue el que inventó, ya sabemos, su mal. Su solución, ya lo hemos visto, no hay solución. Nuestra sociedad trata de reformar, no se puede. Por lo tanto, podemos darnos cuenta con solo ese último versículo que parece que los caminos son muchísimos y todos dicen que este es el correcto, pero el fin es camino de muerte. Segunda cosa que veíamos en ese versículo es acerca de que cuando les hablaba del deslizarse, quiero leer un versículo en Hebreos 2 del 1 al 3. Ahí sí me gustaría que lo pudiesen buscar. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, cuidado. Si pensamos que hay un, que estamos por un camino derecho y resulta que el camino es de muerte, entonces nos está diciendo Dios que atendamos a las cosas. ¿Ya? Claramente en Hebreo dice, atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído. Cuidado, presta atención a lo que has oído. No sea que te estés deslizando y te esté acomodando. Que yo me esté acomodando mi conducta a la Biblia. Yo la estoy acomodando. Porque si es por eso, a la Biblia le podemos sacar lo que quieran. Ya, lo que se le ocurra. Podemos basarnos en un versículo de aquí y de allá, pero miles y miles para sacar y apoyarnos. Descontextualizarla. Pero atendamos a lo que estamos oyendo. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Se dice que los niños prueban hasta dónde pueden llegar, pero los adultos también. Y ahí veíamos ya con el ejemplo del control, el ejemplo de la rabia. De a poquito empezamos, esto empieza a avanzar y no nos damos cuenta. Por lo tanto, empezamos a andar por un camino, y un camino que no nos ofrece ningún obstáculo. Y es por eso, hermano, que es interesante ver el llamado que Dios nos ha hecho. En Hebreos, se los leo yo este, capítulo 12, versos 2 y 13, dice: por eso, y escúcheme bien, por favor, dice, por eso, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, aquí está hablando a gente que sí se reconoce. Cuando nosotros nos reconocemos que no somos tan poderosos, tan buenos cristianos, sino que realmente estamos en la lucha. Estamos buscando a Dios, queremos más de Dios. Y dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, estamos ahí. No, levántate, levanta las manos, las rodillas paralizadas y hace sendas o caminos derechos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, está dando por hecho de que vamos cojos, tenemos problemas, pero hay un camino que es derecho y que va a ser que, como es derecho, nosotros vamos a andar por él y nos vamos a ir sanando, nos vamos a ir enderezando. O sea, también puedo escoger un camino que sea ancho y que me permita cualquier anormalidad, que yo me vaya para un lado, no voy a chocar con nada. No, escoge ese camino angosto. Te topas por aquí, te topas por allá y te irás sanando hasta que te vayas enderezando y no vas a chocar con nada. ¿Cierto? Dios quiere eso, que hagamos caminos derechos para nuestros pies. ¿Para qué? Lo que es torpe, lo cojo, se sane. ¿Ya? Lo que es torpe, por eso no nos salgamos del camino. Y Cristo dijo, Jesús dijo en Juan 14:6, se lo saben seguramente de memoria muchísimos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí estamos hablando de un camino, no igual que cualquiera, sino que es un camino que tiene vida, es un camino vivo. Este camino es Cristo, es un camino vivo, es un camino que me forma. No es la perspectiva que generalmente le damos al camino, como que yo voy a ir por una senda y voy a ir cumpliendo por esa senda. No, no me voy por la otra, me voy por esta. No, es que al ir por esa senda, ese camino te va formando. Y esa es la gran bendición, porque el camino está vivo, hermano. Está vivo. Y cuando uno lo escoge, el camino te empieza a angostar a veces, te empieza como a empujar por un lado, empujarte para otro, y dices, pues esta cuestión de... Es como cuando vas conduciendo y te encuentras con un... Vas súper bien y de pronto, ¡uy, tengo que pasar por ahí! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Complicado! Bueno, y ahí uno va con cuidado. Lo mismo, de pronto también nos encontramos nosotros en la vida cristiana, nos encontramos con complejidades y situaciones difíciles y que podríamos decir, ¡pucha! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Mejor... desahogo toda mi rabia y sacaba, entre comillas, los problemas, ¿ya? Desahogo mi rabia y listo, y no lo veo más, no tengo problema con esta persona, y etcétera. Claro, porque puedo andar a mis anchas y no hay quien me vaya a presionar. Pero este camino presiona. Este camino está vivo, no lo olviden. Este camino es Jesucristo. Dentro de los límites estamos bajo la responsabilidad de Dios. Dios se comprometió totalmente. Fuera de los límites, Dios no te va a pastorear. Dios solamente pastorea a quien está en sus pastos, a quien está en su camino. A los demás no los pastorea. ¿Por qué? Porque Dios asume la responsabilidad de quienes emprenden por el camino angosto. Él lo asume y dice, y saldrán victoriosos, y serán fuertes, poderosos, y vencerán. Los otros no. Los otros irán a perdición. Los otros se estarán dando a sus anchas, a sus deseos, a sus gustos, a sus placeres, a sus rabias, dando rienda suelta a toda su pasión. Pero no formarán nada en ellos, y cuando ya quieran parar no podrán, porque ya estarán muy lejos, habrán pasado muchos límites, y no, como no sintieron oposición, de pronto dijeron, ¿por qué no me pararon? Pero el otro es el camino de los vencedores, hermano. Sí, más que vencedores, por medio de Cristo que te amó. E ir por ese camino vivo. Entonces, Dios pastorea solamente aquellos que están en sus pastos. Fuera de los límites de ese camino, ahí están, no están las ovejas, ahí están las cabras. Ahí somos cabritos. Cuando estamos en el camino, somos las ovejas. Fuera son las cabras. Por lo tanto, el Señor llama a sus ovejas. Si está fuera de los límites, lo menos, entonces es que no hagamos cargo de nuestros actos. Y muchas veces no queremos hacernos cargo. No queremos ser responsables de lo que nosotros hemos decidido o hemos hecho. Y ahí comenzamos con nuestras justificaciones. Tremendo error, hermano. Tremendo error. Pero qué maravilloso es cuando nos damos cuenta. Qué bendición es cuando uno puede escuchar a alguien decir, me equivoqué. No, miro, qué bien lo que hice. ¿Cómo se me ocurre? Perdón. Eso es maravilloso. Empezó por el camino angosto. Y ahí viene, ay, no, pero te estáis bajando mucho ya, te estáis humillando demasiado. No importa, estoy pidiendo perdón. Estoy arrepintiéndome. Estoy creciendo. El camino me está haciendo crecer. Está siendo tocado lo más profundo de mí, de mi alma. Por lo tanto, es un camino vivo. Y te va a mantener siempre despierto, hermano. Siempre. Pero cuando tú empieces a ver que te empiezas ya como a dormir en la vida, oh, no. Seguro que estamos en el camino ancho. Ya, seguro, porque no hay oposición alguna. El Salmo 23, si lo analizamos desde esta perspectiva, podemos al leer ver cómo Dios nos habla. Dice, Jehová es mi pastor. Aquí va por el camino angosto, ¿no? Por el camino de que así te roza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los del otro camino, ¿cómo que no te falta nada? Te falta, mira, te falta pasarlo bien, te falta, ya, todas estas cosas te faltan. No, nada, y él dice, nada me faltará. No dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará. No, porque es lo íntimo, es una reflexión personal. Es una luz que obtengo después de decir, Señor, contigo nada me falta. Me doy cuenta que lo tengo todo en ti, todo. Todo, porque todo lo que me dice este mundo y este sistema es engaño, que en un momento me da el placer a mi alma y después ya no hay nada. Lo que hay es solo vaciedad. Lo que hay es dolor, muchas veces angustia y un vacío enorme. ¿De qué me sirvió todo eso? Reírme hasta el estajo y si al final, ¿y qué saqué? ¿Qué crecí? ¿A quién ayudé? ¿Cómo fue mi vida? No. Entonces, Jehová mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios, es una reflexión, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Solo Dios da el verdadero descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará. Es que no hay mayor confort, hermano, no hay mayor placer que el que tenemos en Dios. No hay. Puedes recorrer el mundo. Y te digo que llegarás y siempre habrá algo que te va a faltar. Pero a lo mejor no te mueves de tu barrio, estás en esa intimidad con Dios y son pero como las más grandes vacaciones. porque Dios es el que conforta el alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande, mire, el camino angosto, ¿ya? Camino angosto, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, aquí el salmista, el que estaba viviendo esto, le había pasado, como podía decir el mundo, le había pasado re mal. Sin embargo, su reflexión es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, aquellos que me seguían, aquellos que me persiguen para hacerme mal, que me difaman, que me calumnian, todos aquellos que están en persecución, están en contra de mí, tú haces mesa en su tiempo. De pronto digo, no, Señor, no tanto. Y te exalta delante de ellos. Porque tú no buscas la venganza. Tú lo que quieres es agradar a Dios. Pero aquellos que te persiguen, déjalo. Dios, el que conforta tu alma. Y en su tiempo, dice que pone mesa. Imagínense un mantel blanco y te exalta a ti y te da manjares. Es una manera de expresar de que te alimenta, pero no con cualquier alimento, sino te agasaja. ¿Delante de quién? Delante de tus angustiadores. Y ellos están ahí, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Dios en su tiempo sabe hacer todas las cosas perfectas. Y todo esto sucede a los que andan por su camino angosto. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor. Es por eso que también Pedro decía, por esto mismo, poner toda diligencia, o sea, atención, atención, atención, toda diligencia y todo cuidado en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, es torpe, se equivoca porque ve hasta ahí nomás, hasta ahí dice, ah, esto lo paso bien, aquí estoy bien. No, es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado, dice, la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Si estás preocupado de sembrar y sembrar y andar por ese camino, no caeréis jamás. La palabra de Jehová es perfecta, dice la Biblia, ¿cierto? En el Salmo dice, es completa. No es una cosa así como una partecita, sino que la palabra de Dios llega al corazón y hace una obra completa, como una obra, como algo integral. Sí, la hace completa, te da como las vitaminas y te da todo, te llena completamente. Esa es la palabra de Dios, es entera, es luz a tus pies. Puedes caminar por un medio hostil, peligroso, pero ahí te estará iluminando. La ley del hombre es parcial, porque su conocimiento es parcial, por eso que no es justa, si no se trata de hacer lo mejor posible, lo menos malo. La palabra de Dios convierte el alma, es la única que puede transformar nuestra alma. Pedro también dice, hablando de la gente que no valora el camino, que no le interesa, que le prefiere el ancho, porque el ancho no le presenta ninguna oposición. El ancho no lo roza, no tiene roces, no lo entorpece, no hay límite. Hablando de eso, dice, esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino el camino recto, y se han extraviado. Esta que sigue hablando, Pedro, hablando de estas personas, dice, y que también nos podemos convertir cualquiera de nosotros si nos apartamos, dice, esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, que no tienen voluntad, que dice que son libres, pero no son libres, porque son presas de sus propias pasiones. Entonces, nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre, hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues es el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, claramente nosotros nos damos cuenta de que tenemos frente a nosotros esos dos caminos. Uno, que te deja ser. ¿Cuál voy a escoger? O el que me aprieta, pero está vivo y me hace caminar y me hace crecer. Dios te dice que eso solamente lo saben dos, tú y él, nadie más. Lo que pasa en el corazón, pero los frutos se ve fuera, se ven los hechos, en el compromiso, en la entrega, en vivir más que una religión, en vivir una vida entregada, una vida llena de esa energía espiritual, llena de Dios. Así que lo invito, hermanos, a que podamos orar al Señor y ahí con Dios podamos hacer ese pacto. Si es que no estamos, o estamos a media, o hemos traspasado muchísimos límites. Así que le invito a ponerse de pie y que podamos orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Recordemos que el Dios soberano y todopoderoso está aquí con nosotros, y Dios quiere entablar esa intimidad con nosotros. Así que te invito a que puedas entrar a esa intimidad con Dios. Señor eterno, oh Dios, te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser. Te agradecemos, Padre, que nos des esta bendición, Señor, de poder declarar la necesidad que tenemos de ti. Y que no nos importa, Señor, quienes nos escuchen, quienes nos vean. Al contrario, Padre, tú eres real y queremos que sepan que tú eres real. Dios Santo, mira nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que hemos traspasado muchos límites. Y hay otros, Señor, que quizás están todavía ahí en la duda. Tú conoces la verdad en lo íntimo. Tú sabes nuestra vida en lo secreto. No podemos esconder, Señor, nuestro corazón y cerrarlo para que tú no veas. Todo lo sabes. Y por eso, Padre, es que pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. No queremos sumar, Señor, a este sistema corrupto. No queremos sumar nuestros actos al acto, Señor, de este sistema, a todo su egoísmo, a toda la atrocidad, Señor, que estamos escuchando día a día, a los interminables debates de qué es lo que es la justicia, a los interminables, Señor, interminables palabras cuando quieren definir, Señor, cómo es un acto, si es justo o no es justo. Porque siempre hay una manipulación detrás al decir una cosa o la otra. Siempre hay intereses creados. Pero tu palabra, Señor, tu ley es justa y es perfecta y sacia el alma, Señor, humana. Solo tú, tu palabra, puedes saciar el alma. Por eso, Padre, que estamos aquí, porque estamos con hambre y sed de esa palabra. Que tú la siembres, Señor, en nuestro corazón. Y nosotros queremos dar un paso de fe, un paso, Señor, de fe en la cual te decimos, perdónanos, Señor, porque hemos pasado a llevar los límites del respeto hacia el otro, del prójimo. Y ese prójimo, Señor, ya lo estamos viendo, Señor, en nuestros recuerdos, en nuestra mente. Estamos viendo, Señor, nuestros hijos, los más cercanos, nuestros padres, quizás el esposo, el esposo, la pareja, el novio, la novia. Tanta gente, Señor, que es próxima a quien, Señor, nosotros hemos traspasado, Dios, en los límites. Señor, perdónanos, Padre. Perdona nuestro pecado. Perdona también nuestra inconsciencia. Porque muchas veces, Dios, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero igual quedó la herida. Igual, Señor, se extendió el mal. Igual fui parte de esa cadena, Señor, de mal. Oh, Dios santo, ayúdanos por medio de tu Espíritu y habla nuestro corazón para que pongamos límites, Señor, a todo el pecado, para que podamos vivir en esa libertad contigo. Tú conoces, Señor, a cada uno de los que aquí estamos y tú sabes perfectamente lo que ahora estamos hablándote a ti. Por eso, Señor, derrama, sí, Padre, ese amor tuyo, esa misericordia y la verdad con la cual corriges nuestra vida. Señor, porque queremos decidirnos por ese camino angosto. Aunque hayamos decidido en otro tiempo y después nos hayamos apartado, o después hemos tomado el ancho y después el angosto y así, y hemos ido a veces de un lado para el otro, pero no queremos ser esas nubes sin agua, sino, Señor, decidir en esta noche, marcada por ti, Señor, por esa palabra hermosa, tremenda, Señor, que tú nos das. Dios santo, obra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios eterno, gracias, gracias. Perdona, Señor. Sí, pídale perdón al Señor. Usted ya sabe cómo en lo íntimo Dios conoce todo lo malo que hemos hecho, todos los errores, la violencia de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros actos. Conoce la mentira que hemos cometido, la falta, cómo hemos afectado a otros, cómo nos hemos afectado a nosotros mismos. Oh, cómo nos hemos engañado y hemos permitido que el engaño siga, siga, siga. Cómo hemos manipulado. Oh, Dios santo, queremos ser puros de corazón, limpio, Señor, porque ¿quién entrará en tu santo monte? ¿Quién entrará a tu presencia? El limpio de manos, el puro de corazón, Señor, el que no ha caído en la mentira, el que habla verdad. Oh, Dios santo, queremos, sí, Señor, estar, Dios, ahí en tu camino, ese camino vivo que nos forma. Queremos ir por esa senda derecha para que esto cojo que tenemos, este problema, esta debilidad, se sane por ese camino. Quiero ir con los otros, quiero ir juntos, Señor, a ese pueblo que ama, Señor, esa rectitud, y que unos a otros vamos enderezándonos también, porque vamos marchando juntos. Dios, obra poderosamente en nuestra vida, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias. Quiero pedir a todos aquellos que quieren hacer una decisión de ir por ese camino consciente y que están decididos a ya no a darle vuelta más, que se han equivocado una y otra vez y a seguir escuchando esa voz, que son débiles y seguirán así toda la vida, no, sino que han decidido colocar un límite a esa acusación y quieren ir en pos del Señor en ese camino, que puedas levantar tu mano ahí donde estás, que levantes tu mano porque quieres marchar en ese camino angosto y quieres ser tratado por Dios, que ya no quieres dar rienda suelta a tu carne y quieres que esos límites estén ahí porque son una bendición, porque más allá de ellos está el desastre. Quieres vivir la libertad que hay en Cristo, una libertad que nace de dentro, que Dios va a obrar en tu corazón. Dios, mira sus manos, Señor. Ahora te invito a que puedas pasar aquí adelante. Vamos a orar juntos al Señor. Y somos un pueblo que no se avergüenza de pedirle perdón a Dios, que sabe cuál es la misericordia del Señor. Dios quiere restaurarte, restaurar tu corazón, quiere llenar tu vida. Quiero que puedas pasar con fe, en un acto de fe aquí adelante, porque Dios va a obrar poderosamente en ti. entre en la intimidad con el Señor. Piensa que esos pasos lo has hecho al ser camino angosto. Has decidido marchar ahora en este camino derecho, en este camino de justicia. Y le vas a contar ahora, mientras cantan esta canción, le vas a contar al Señor lo cojo que tienes, lo débil. Se lo vas a confesar al Señor y le vas a decir: Señor, pongo esta debilidad en ti, trátala, Señor. Seré enderezado, seré corregida, seré tratada y seré victoriosa en tu nombre, Señor. Seré victorioso en tu nombre. Dile al Señor, ahí en esa intimidad, porque nadie más puede ingresar en esa intimidad. Nadie más que tú, tú y Dios. Solo son Él y tú. Oh Dios, gracias. Alabado sea el Señor. Seas mi universo. Santo Señor, aleluya. Quiero darte solo un rato de mi tiempo. Oh Santo, aquí estamos, Señor. Yo quiero separar de ti solamente. Oh, Padre. Seas mi universo. Quiero darte mis palabras como gotas. Un diluvio de alabanza en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento. Lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Tu presencia y tu poder se me alimento, porque Jesús es mi deseo, seas mi universo. Quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que tienes cada